Atención, atención, Rosarito. Si tienes un terreno cerca de la UABC, Rosarito, y deseas venderlo, llámame al 646-121-9294. 646-121-9294 para más información. Llámame ya. Si piensas en iluminación, DEMSA es la solución. Contamos con un extenso surtido en iluminación, electricidad y plomería. No pierdas tu tiempo. En DEMSA lo encuentras todo. Te esperamos en Calzada de las Águilas 309, Colonia Aviación. Llámanos al 646-120-5252. DEMSA, su mejor opción. 646-120-5252. El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad. Ventana transparente y elemento que cambia de color en los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y 1000 pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. 92.9 FM. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. Amigos, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son las noticias. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República, se pronunció ante la propuesta del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien lo habría invitado a un cargo gubernamental en caso de llegar a la presidencia en 2024. A través de una carta dirigida al ex canciller mexicano, el hijo del mandatario López Obrador agradeció el ofrecimiento del ahora aspirante a la candidatura. No obstante, rechazó tal invitación para no interferir a los procesos en curso del Movimiento de Regeneración Nacional. Luisa María, alcalde Luján, acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gabinete de Salud en lo que sería su primera junta como titular de la Secretaría de Gobernación, luego de su nombramiento que se dio a conocer durante la conferencia matutina. La ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fue captada por los medios de comunicación en las inmediaciones de Palacio Nacional, en donde fue cuestionada desde la distancia sobre su sentir en la nueva encomienda que tiene en la administración federal y solo acató a decir que se encontraba muy contenta. La Guardia Costera de los Estados Unidos continúa con la búsqueda exhaustiva del submarino que desapareció en el Océano Atlántico y que llevaba a 5 tripulantes que querían ver los restos del Titanic. El USSG está buscando un sumergible de 21 pies del buque de investigación canadiense Polar Prince. La tripulación de 5 personas se sumergió este domingo por la mañana y la tripulación del Polar Prince perdió contacto con ellos aproximadamente una hora y 45 minutos después de la inmersión del barco, confirmó la Guardia Costera en su cuenta de Twitter. Las labores de rescate se centran en un área ubicada aproximadamente a 900 millas, unos 1450 kilómetros del Cabo Cod de Massachusetts, donde se presume que podría encontrarse el submarino, según el organismo estadounidense. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré, y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, mi vida, me tiene loco todavía. Tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuánto te perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día. Y yo pierdo la cabeza sin tu calor. Vuelve, por favor. cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Perdiendo la cabeza. 92.9. ¿Sabías tú que el tomar contacto con la tierra, ya sea de manera descalzo, hacer jardinería o simplemente abrazar un árbol, ayuda a reconciliarte con tu chakra raíz? 92.9. Vamos a escuchar La Unión con Lobo, Hombre en París, a través de esta tu estación 92.9. Recuerda, 646-290-1069, el número de WhatsApp. FM, música para dos ciudades, Ensenada y Rosarito. Minutos de marcharme,

11 de la mañana con 46 minutos. Acabas de escuchar a Eros Ramazzotti con Cosas de la Vida. Qué hermosa melodía. Y vamos a tratar un tema que me encanta, fíjate, es algo curioso, es un tema que muchas veces nos hemos preguntado y que muchas veces nos despertamos y decimos, ah, caray, ¿por qué soñé esto? Bueno, ¿qué tipos de sueños has tenido en algún momento de la vida? Dicen los expertos que hay siete tipos de sueño y entre ellos te voy a ir explicando poco a poco cuáles son. Los sueños recurrentes son aquellos tipos de sueños en lo que la experiencia se manifiesta bajo una historia o una trama repetitiva. Los expertos apoyan la tesis de Rebonsuo de que estos sueños son una simulación de amenazas que nos prepara para cuando las tengamos que enfrentar en nuestro día a día, sepamos cómo actuar. 92.9, vamos a continuar con más música y en otros temas. Ahorita te tengo una nota justamente de este artista. Ahorita más adelante te la voy a dar. Así que quédate con nosotros aquí en 92.9. Recuerda que puedes seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Amor Mío FM. Vamos a continuar con más música a través de esta tu estación. Recuerda que el número del WhatsApp es el 646-290-1069. ¿Quieres mandar saludos? ¿Quieres pedir una canción? Adelante, 92.9, Juan Gabriel, con mi guitarra. Yo ya no me siento solo, ya tengo una amiga, ya soy muy feliz. Es una linda guitarra, la que me aconseja lo que hay que decir. Sí, todas estas cosas bellas que yo te canto no salen de mí. Empiezo a cantar. Así es como hago canciones que luego te canto y te hacen llorar. Sí, pero ahora te aseguro que esta que hoy canto no es para ti.

necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Millones de historias se entrelazan a cada instante. Para el Tribunal de Justicia Electoral, tu historia cuenta. Las y los bajacalifornianos contamos con derechos político-electorales, los cuales son esenciales y que al ejercerlos nos permiten participar y decidir sobre los asuntos públicos del Estado en condiciones de igualdad. Para su protección, cuentas con un aliado. En Baja California, en el Tribunal de Justicia Electoral, trabajamos para ti. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. 92.9. Accesando el reporte de tráfico. Reporte de tráfico. 92.9, vas de viaje hacia Estados Unidos, estas son las garitas para ti. En la garita San Isidro, por la vía normal, 2 horas 20 minutos y 6 puertas abiertas. Por la Ready Lane, 2 horas 10 minutos, 15 puertas abiertas. Por la Sentry, 25 minutos y 12 puertas abiertas. Si vas de manera peatonal, 30 minutos y 21 puertas abiertas. En Otay Mesa, por la vía normal, 1 hora y 10 minutos con una puerta abierta. Por la Ready Lane, 1 hora con 35 minutos y 6 puertas abiertas. Por la Sentry, 15 minutos y 3 puertas abiertas. Si vas de manera peatonal, 1 hora y 6 puertas abiertas. El tipo de cambio para este día, la compra del dólar a 16.50 pesos y la venta en 17 pesos. Estas son las garitas de 92.9. Continuamos con su programación. Heridas de mi corazón y así haciéndome sentir vivo otra vez. Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué. Sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez. Y 2.9, acabamos de escuchar a Nelly Furtado con Te Busqué. Este lanzamiento del 2006, ya bastante tiempecito que salió al, ahora sí que su lanzamiento. Y bueno, tenía una nota que guardé justamente para ustedes. Y es que con el tema de la música relacionando a las nuevas generaciones y la música de antes, una de las grandes figuras y de los grandes talentos que han tenido y que han pasado por el Salón de la Fama y que han recorrido bastantes alfombras rojas, bueno, pues estoy hablando de Alex Syntek, quien reaccionó, fíjense, nada más y nada menos, a los titulares de la prensa que lo han acusado de emprender una campaña en contra de, ¿quién creen?, de los corridos tumbados y el reggaetón. Y justamente este artista está ahorita empezando con esta campaña en contra de la nueva generación con respecto a la música. ¿Qué opinas tú al respecto? Mándame tu opinión, 646-290-1069. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de buena música, de buenos éxitos a través de esta tu estación. Y esto es con Luis Miguel, con La Barca, a través de esta tu estación 92.9, que te recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación de Tuning, descargándola gratis en tu dispositivo Android. También nos puedes sintonizar a través de tu dispositivo Alexa. Simplemente hay que decir, Alexa, sintoniza 92.9 Amor Mío FM. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amar. Cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. sonrisa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. FM. Eres como una predicción de las buenas. Eres como una dosis alta en las venas. Y el deseo gira en espiral, porque mi amor por ti es total y es para siempre. Después de ti la pared, no me faltes nunca debajo del asfalto, y más abajo estaría yo. Abajo estaría yo sin ti. Eres la enfermedad y el enfermero. Ya me has convertido en tu perro faldero. Sabes que sin ti ya yo no soy, sabes que a dónde vayas voy naturalmente. Después de ti la pared, no me faltes nunca debajo del asfalto, y más abajo estaría yo. Abajo estaría yo sin ti. Ay, es que no sé si darle alas. Si te decides con alas o sin alas, aprovecha mi 3x2 en protección femenina. Y además, 3x2 en bloqueadores y bronceadores. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 21. Consulta restricciones en soriana.com. Con Telcel, llévate los mejores smartphones 5G. Descarga videos hasta 20 veces más rápido. Juega en tiempo real. Comparte todo lo que quieras en redes sociales. Ve por tu equipo Telcel 5G nuevo y con garantía a cualquiera de nuestros puntos de venta. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. 929 92.9 FM. Aquí está la editorial. Lo dijimos primero aquí. No debió llegar, tenía que irse y se iba a ir Diego el impostor Coca. También lo dijimos primero aquí. Aficionados en los Estados Unidos, si dejan de ir a los estadios a llenarles el cochinito a los jugadores ineptos, a las televisoras, a la liga y la federación, hasta entonces se van a mover los dueños del balón. La peor entrada en un juego oficial en un evento público en Las Vegas en la historia se registró el domingo con apenas 8,000 personas para ver a México ante Panamá, y el aficionado en Las Vegas castigó las cuentas bancarias del Titanic. Apenas así se movieron las aguas. Pero aquí se dijo primero, hay que pegarles en el bolsillo para que vean lo que se siente. Mire usted, hace 50 años una selección de CONCACAF no derrotaba a México por diferencia de 3 goles. Hace 50 años. De ese tamaño es el fracaso de la triste depresión mexicana. Pero la bomba Rodríguez llega con poder absoluto y detonó su primer impacto sobre Diego el impostor Coca, el que nunca debió llegar, el que aceptó un cargo sin estar preparado para ello, quien dejó tirado el trabajo trabajo en Tigres y de la que se liberaron los felinos, favor que les hizo porque con este ratonero no hubieran sido campeones. Se confirma que los dos campeonatos del Atlas están manchados, todos lo sabíamos, estaban arreglados por Irarragorri, Íñigo Riestra, su socio de la comisión de arbitraje y presidente de un club deportivo, además su socio Hank Ron, dueño de la casa de apuestas que patrocina a la liga y a la selección. Con esa red de corrupción y solo así, de mañosos y tramposos, el Ratlas podría coronarse de otra forma, por lo derecho, por lo legal. Tendría 72 años sin ser campeón. Ya se fue Diego Coca, el que nunca debió llegar, el que no tuvo méritos, el técnico del capricho, del dedazo, el impuesto por Salinas y Raragori y Jorge Hank, el dueño del balón, Emilio Azcárraga, se hartó y mejor le dejó el jale y el negocio a uno de sus mejores socios, la Bomba, quien ya puso un golpe en la mesa y empieza la limpia en la federación. Diego Coca junto a Erickson, el Chepo de la Torre y Bucetich son los fracasos más sonados en los últimos 15 años, los tres con características similares, juegos ratoneros, miedosos y cobardes, y también Hugo Sánchez, que fue pura baba de perico. También se va Ares de Purga, Ares de Parga, un directivo gris que salió de Pumas de mala forma porque desvió un montón de billete. Estas fichitas son las que manejaban a la selección, se engolosinaron de poder y se les pudrió muy pronto. También se fue Ordiales, otro mercenario que ya está de vuelta con las mismas mañas, ahora en Frustrazul. Comienza el interinato del Jimmy Lozano, tercer lugar en Olímpico, su primer compromiso el fin de semana contra Honduras en la Copa de Oro. Esto es todo en los deportes. Aquí lo dijimos primero, después los payasos de ESPN encabezados por Álvaro Morales lo repitieron como loros porque no son originales. Que tenga usted un excelente día. Vive la emoción deportiva con César de León. Sin saber que un cigarrillo y un café serían.

¡Gracias! ¡Gracias, México! ¡Gracias por tanto amor! ¡Gracias! ...92.9... Acabamos de escuchar esta magnífica melodía por parte de Ana Torroja, Barco a Venus. ¿Y sabían ustedes que hoy es el día más feliz del año? Hoy es el día amarillo. Hoy es el día en que se tiñe de este color y este efeméride viral se tiñe de amarillo para recordarnos todo aquello que nos hace felices. Una persona especial, la conexión con la naturaleza, una canción o un recuerdo de nuestra infancia. Cualquier motivo es más que suficiente para sentirnos optimistas y positivos en la vida. Son muchas las razones para celebrar este gran día, así que a disfrutar. Hay que disfrutar con familia y con nuestros amigos este magnífico día, hoy que es 20 de junio y se conoce como el día más feliz del año. Vamos a continuar con más música siendo felices en esta tu estación 92.9. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, nos encuentras como Amor Mío FM. Vamos a ir con esta rolita, con esta canción. Y es Kalimba con Se Te Olvidó. Y es que se te olvidó que sin ti puedo ser feliz también. 92.9. Siempre, siempre contigo. El tiempo nos desconoció, nos apagó el corazón. ¿Dónde escondió todo ese amor? No entiendo. Ensordeció mi respiración, se me escapó dentro de tu voz. Ya no avanza el reloj, no puedo, oh no. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena que se fue entre tu piel. ¿A dónde fue? Te olvidó decirme cómo te podré olvidar. Oh. Trate de esconder mi amor, aunque me haga fuerte hoy, te extraño, oh no. Me quedo ciego, se escapó el color, ya no me toca ahora más el sol. Cada latido dice aún, te amo, oh no. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena que se fue entre tu piel, tal vez, ¿a dónde fue? Podré olvidar. Oh, oh, oh.

92.9. Y te recuerdo que también puedes encontrarnos en redes sociales, en Facebook. Nos encuentras como Amor Mío FM. El número del WhatsApp es el 646-290-1069. Vámonos con Camilo Sesto. Amor mío, ¿qué me has hecho? ¿En qué me has convertido? Ay, Dios. 92.9. Siempre contigo. Un extraño chico me domina, amor de magia negra o de luz divina. Qué obsesión, qué tentación. Es como un orgasmo que quiera o no mi razón. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él. Qué perfecta unión, qué sensación, qué morbo y qué pasión. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío. Y mi corazón acorralado me alucinas tanto cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos. Mientras te espero no tengo paz y mucho menos cuando te vas. Soy un sentimiento encubridor. Hagas lo que hagas, a favor o a traición. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo. Te has clavado en mi vida como un puñal que aunque hiere no lastima. Diabólico y lunático, ¿qué poder ejerce sobre mí? Que hasta suicida soy por ti. Soy por ti. 24/7 XHFZO 92.9 FM. Amor mío, tu música favorita. Estudios y oficinas en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granados. Transmitiendo desde lo más alto en el mar, desde el Cerro de la Bufadora, Punta Banda, con 15.000 watts de potencia. Amor mío, 92.9 FM. Laboratorios Medel, 29 años al servicio de su salud, atendido por químicos diplomados y certificados en Boulevard Ramírez Méndez 401. Laboratorios Medel le da la hora. Las 12 con 59 minutos. Es tu canción favorita, es tu momento perfecto, Ensenada y Rosarito, 92.9. Preocupados por tu seguridad, ahora en EnsenadaHoy.com tenemos venta, instalación y soporte técnico en cámaras de seguridad. Con software de fácil acceso 24/7, vigila tu hogar o negocio desde tu celular en tiempo real. Porque nadie va a cuidar tu patrimonio mejor que tú. EnsenadaHoy.com, soluciones tecnológicas en seguridad. WhatsApp 646-240-2300. No, bueno, me parece alucinantemente chido. 80's Pizza en San Antonio de las Minas, el mejor lugar para festejar a papá. Ven y disfruta con nosotros de nuestras deliciosas pastas y pizzas. Estamos abiertos de lunes a viernes de 12 del mediodía a 10 de la noche. Sábados y domingos de 11 de la mañana a 10 de la noche. Ven y disfruta de la mejor cerveza del Valle de Guadalupe, el Chivo Gruñón. Al son de la mejor música en vivo. 80's Pizza, el mejor lugar para festejar a papá. Esta semana no cantamos mal las rancheras con Lucía Méndez. Hablaremos también sobre la hipertensión arterial. Y platicaremos sobre el fenómeno de los animales que dan vueltas en círculos. ¿Les gustaría conocer más sobre Ricardo Flores Magón? Estrenamos nueva sección con personajes históricos. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Y los esperamos este domingo en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 92.9 FM. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. Amigos, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilán y estas son noticias. El extitular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó por qué renunció al financiamiento que ofreció Morena para organizar eventos en el proceso de designación del nuevo coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Durante su primer evento en Jalisco, el también exgobernador de Tabasco respondió a los cuestionamientos que ha recibido por no aceptar el dinero del partido Guinda. En su explicación dijo que él aprendió del presidente Andrés Manuel López Obrador a no necesitar dinero, en este caso los 5 millones de pesos, para dar a conocer el proyecto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo este lunes una reunión con el presidente chino Xi Jinping en el marco de la visita oficial que el jefe de la diplomacia estadounidense realiza en Beijing. La reunión eleva el tono del viaje que busca enderezar las dañadas relaciones diplomáticas entre las dos superpotencias. En declaraciones al comenzar el encuentro, Xi Jinping dijo a Blinken que espera que su viaje aporte un resultado positivo para las relaciones bilaterales, de acuerdo con la televisión pública. Una persona fallecida y por lo menos 2 docenas de heridos dejaron en las últimas horas un tornado y tormentas eléctricas en Mississippi, mientras el país enfrenta amenazas por fuertes lluvias, posibles inundaciones, calor excesivo y riesgos de incendios. Por lo menos unos 12 millones de personas estuvieron enfrentando riesgos durante este día festivo del 19 de junio, que conmemora la emancipación de los afroamericanos esclavizados debido a condiciones climáticas extremas. El fallecido y los heridos se registraron en Lewin, una pequeña localidad a unos 88 kilómetros al sureste de Jackson. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Accesando el reporte de tráfico. Reporte de tráfico. 92.9, vas de viajes y Estados Unidos, estas son las garitas para ti. En la garita San Isidro, por la vía normal, 2 horas 20 minutos con 6 puertas abiertas. Por la Ready Lane, 2 horas y 10 minutos y 15 puertas abiertas. Por la Sentry, 25 minutos y 12 puertas abiertas. Si vas de manera peatonal, 30 minutos y 21 puertas abiertas. En Otay Mesa, por la vía normal, 50 minutos y 1 puerta abierta. Por la Ready Lane, 1 hora 45 minutos y 6 puertas abiertas. Por la Sentry, 15 minutos y 3 puertas abiertas. Si vas de manera peatonal, 1 hora y 5 minutos con 6 puertas abiertas. El dólar en la compra está en 17.50 pesos y la venta en 16.97. Estas son las garitas de 92.9. Continuamos con su programación. 92.9 FM. 92.9, acabas de escuchar a Miguel Bosé a través de esta tu estación favorita junto con Shakira en este dueto impresionante. Una canción muy conmovedora detrás de una historia tan grande. Muy pocos sabrán la historia de esta canción que lleva por título Si tú no vuelves. Miguel Bosé explica que escribió esta canción pensando que supondría, qué supondría para él perder a su padre. Imagínate, una realidad que poco tiempo después tuvo que vivir el mismo cantante, pues el torero Luis Miguel Dominguín falleció 3 años después del lanzamiento de este tema a causa de un infarto. Qué sorprendente y qué tan grande es la vida que nos sorprende. Y en algunos casos nos sorprende de otra manera. Pero sorprendente el caso también que te voy a comentar ahorita, porque en el espectáculo anda algo súper importante y súper impactante, porque la cantante colombiana, o sea, lo estoy tocando porque acaba de cantar junto con Miguel Bosé, pero fíjense nada más que se le ha visto ahorita entre rumores junto con Alejandro Sanz, y es que los dos cantantes ya han tenido antes que ver con la música, bueno, pero ahora se le refleja con algo que es amorío. Imagínate, qué bonito, ¿verdad? Imagínate reconciliarte. Ambos están en una etapa, yo creo, que se están ahora sí que complementando. Pero qué bonito es el amor que se encuentra una media naranja en medio de tanto, pero tanto mal, ¿verdad? 92.9, vamos a continuar con más música, con más éxitos, los éxitos inolvidables que en esta estación nos encargamos de revivir y llevarlos hasta tus sentidos. 92.9, continuamos con Amanda Miguel. Mi buen corazón a través de esta tu estación 92.9. Recuerda que puedes descargar la aplicación Tuning a través de App Store para tu dispositivo Android. Y al momento de descargarla, estarás en sintonía de esta tu estación. Mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar si siempre te han hecho mal. Siempre al dolor me matas en cada amor. Ah, ah, ah. Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo. Comienzo a temblar, sé que voy a llorar.

Estación Estelar de Ensenada, 92.9 FM. Amor mío, siempre contigo. Una vez más quisiera estar contigo en el lado oscuro que tiene la luna. Que tu mirada me sirva de abrigo. Quiero sentir que sigo siendo tuya. Dejemos que el viento de la madrugada siembre caricias de color violeta. Escribe tu nombre aquí en mi piel desnuda y cuida mis sueños mientras yo me duerma. Una vez más quiero romper el cielo y desatar una lluvia de estrellas. Quiero escuchar el grito del silencio y congelar el tiempo hasta que vuelvas. Yo esperaré deseándote con el corazón en las manos, mi mente en tus labios, con la pasión quemándome las venas. Te esperaré donde una vez me arrancaste la vida sin pedirme permiso, donde el amor volvió a nacer. Ahí te esperaré. Tú eres de Marte y yo vengo de Venus. Eso no impide que este amor sea eterno. Que sin hablar digamos tantas cosas con el lenguaje que hablan nuestros cuerpos. Una vez más quiero romper el cielo y desatar una lluvia de estrellas. Quiero escuchar el grito del silencio y congelar el tiempo hasta que vuelvas. Te esperaré deseando.

92.9, acabamos de escuchar a Sofía Reyes con esta melodía, con este tema, conmigo, a través de esta tu estación 92.9. Saludamos a nuestros amigos del Sausal que nos están escuchando día con día a través de esta su frecuencia, a esa gente maravillosa que también nos manda sus mensajitos a través de las redes sociales, la gente que también nos manda al WhatsApp 646-290-1069. Te recordamos, este es el WhatsApp de Amor Mío 92.9, 646-290-1069. Si quieres mandar un saludito, si quieres opinar algo. Y bueno, hace ratito estábamos hablando acerca de los sueños, y uno de los sueños más comunes y en el transcurso del sueño son los falsos despertares. Los falsos despertares son aquellos tipos de sueños en los que la persona cree que se ha despertado, pero en realidad sigue soñando. Son parte de los sueños lúcidos hasta el punto que la evidencia surge. Y es que justamente este tipo de sueños, que hasta el 79% de los soñadores de este tipo los desarrollan con frecuencia, ya sea mensual o anualmente. Imagínate, tener un tipo de sueños de estos, a mí me pasa muy seguido tener lo que son los sueños lúcidos, que te voy a platicar más adelantito acerca de estos sueños. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de buena música, de los buenos éxitos, a seguir reviviendo estos bellos sentimientos que la música causa en nuestro ser. 92.9, continuamos con excelente música, con buenos temas. Y es que esto es gente, y la gente es lo que nos motiva, es lo que nos da el aliento de seguir aquí con ustedes. 92.9, esto es Presuntos Implicados con este tema. Volvemos. 92.9, te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como Amor Mío FM. También podrás descargar la aplicación en App Store para tu dispositivo Android Tuning. Es la aplicación en la cual puedes sintonizar 92.9, esta tu estación, y escuchar de su gran programación. También recordarte que puedes escucharnos a través de tu dispositivo Alexa. Simplemente hay que decirle: Alexa, sintoniza 92.9 Amor Mío FM y listo, estarás en sintonía de esta tu estación. También para recordarte que el WhatsApp es el 646-290-1069. Vámonos con la ley, el duelo. La lágrima de fe sobre tu piel, o tú de la grieta que dejó tu amor. Pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltar. ¿Sabes la importancia que tienen tus encías? Te sangran al cepillarte los dientes. ¿Tienes encías inflamadas y dolorosas? ¿Sufres de mal aliento constante? Es posible que tengas un problema periodontal. No lo pienses más. Acude con los expertos. Somos Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Los mejores cuidados y atenciones en las enfermedades de las encías. Te esperamos. Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Contamos con implantes dentales. Avenida Gastelum, 834, entre la 8 y la 9, Zona Centro. Teléfono 174-0878. 174-0878. En Soriana llegaron mis precios re locos para que tú pagues muy poco. Aprovecha que la crema Lala ácida de 900 mililitros está a $59.90. Sí, crema Lala ácida de 900 mililitros a solo $59.90. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 30. Consulta restricciones en soriana.com. Olvídate de la inseguridad. Maxicom tiene la solución para proteger tu hogar o negocio. Te ofrece la mejor tecnología, profesional y confiable, como cámaras de videovigilancia, alarmas, cercos eléctricos y controles de acceso. Llama al 646-178-8008. Maxicom, 25 años brindando soluciones para ti. Integramos soluciones para ti. Maxicom. Lastimar o utilizar a los hijos para causar daño y dolor a la pareja es violencia vicaria y constituye un delito grave. Las y los diputados legislamos para que quien lo cometa en cualquiera de sus formas, física, emocional, psicológica o económica, contra sus hijos o de la pareja, sea fuertemente castigado. De esa manera defendemos los derechos humanos, de género y de la familia. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. 92.9 FM. Sácame del aire. No puedo respirar. Somos diferentes. 92.9, estás a punto de escuchar a Alejandro Fernández. Si tú supieras, si tú supieras lo grande que es mi amor por ti y lo mucho que me hace sentir. 92.9, siempre contigo. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero para amarte. Es como un grito que se estrella en el silencio, este vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos cuando me miras, sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta todo el tiempo para amar. De 92.9, Alejandro Fernández con Si Tú Supieras, a través de esta tu estación favorita, tu estación número uno en Ensenada, 92.9. Fíjense, estamos platicando hace rato acerca de los sueños y les explicaba, ya les expliqué dos tipos de sueños. Voy por el tercero ya para cerrar y ahora sí retirarnos, ¿verdad? Los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son aquellas experiencias en las que eres consciente de que estás soñando, es decir, que sabes lo que estás soñando. La evidencia señala que es una habilidad que se puede aprender, aunque por supuesto se puede desarrollar de manera aislada. Los expertos catalogan a estos sueños como un estado híbrido entre la vigilia y los sueños convencionales, uno que además produce cambios en la electrofisiología. Imagínate. Y es que los sueños lúcidos son aquellos que estás muy consciente de lo que estás haciendo y de lo que estás viendo a través de tu sueño. Pero mi sueño número uno es poder llegar a ti y a tus sentimientos. Poder llegar a través de la música y de esta estación hasta cada rincón de tu casa, cada rincón de esta su ciudad, ya sea Ensenada o Rosarito, o en donde quiera que nos escuches a través de streaming por internet. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Bonita tarde en este martes. Yo deseo que toda la prosperidad y todo el amor del universo llegue a tu vida. Que si estás atravesando por algún momento difícil, Dios te dé la sabiduría de cómo salir hacia adelante. Muchísimas gracias. No olviden que pueden encontrarnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Amor Mío FM. Recordarte también que puedes descargar la aplicación para tu dispositivo Android. Es tan fácil meterte a App Store y descargar Android. Para tu dispositivo Android, descargar TuneIn. En esta aplicación podrás sintonizarnos, ya sea a través de tu teléfono, en tableta, en computadora o donde quiera que la descargues. También recordarte que puedes decirle y ordenarle a tu dispositivo Alexa, sintoniza 92.9 Amor Mío FM y listo. También recordarte que el número en cabina es el 646-290-1069. 646-290-1069. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que estuvieron en esta su estación 92.9 conmigo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Ya saben, de lunes a viernes por el mismo canal. Y esto es Eros Ramazzotti, con otra como tú. Y es que no hay otra como tú. No hay otra que me haga sentir tan vivo y tan enamorado. 92.9, siempre, siempre contigo. Puede haber donde la encontraría otra mujer igual que tú. No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Sonrisa no vería yo, con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación.